La llave maestra, introducción, parte 3. Descubriste que lo individual puede actuar sobre lo universal y que el resultado de esta acción e interacción es causa y efecto. El pensamiento, por lo tanto, es la causa y las experiencias que encuentras en la vida son el efecto. Elimine, por tanto, cualquier posible tendencia a quejarse de cómo han sido las condiciones o cómo son, porque depende de usted cambiarlas y hacerlas como quisiera que fueran. Dirija su esfuerzo al reconocimiento de los recursos mentales, siempre a su mando, de los cuales viene todo poder verdadero y duradero. Persista en esta práctica hasta que llegue a comprender el hecho de que no puede haber fracaso en el logro de cualquier objetivo en la vida si entiende su poder y persiste en su objetivo, porque las fuerzas mentales siempre están listas a sujetarse a la voluntad firme para cristalizar pensamientos y deseos en acciones, acontecimientos y condiciones. Ya que el principio de cada función de vida y cada acción es resultado del pensamiento consciente, las acciones habituales se vuelven automáticas y el pensamiento que las controla ocurre en el reino del subconsciente. Aún así, es tan inteligente como antes. Es necesario que se vuelva automático o subconsciente para que la mente autoconsciente pueda ocuparse de otras cosas. Las nuevas acciones, sin embargo, en su turno, se vuelven habituales, luego automáticas, luego subconscientes, para que la mente otra vez se pueda liberar de este detalle y avanzar a otras actividades. Cuando se dé cuenta de esto, habrá encontrado una fuente de poder que le permitirá hacerse cargo de cualquier situación en la vida que pueda presentarse. La interacción necesaria de la mente consciente y subconsciente requiere de una interacción semejante entre los correspondientes sistemas nerviosos. El buen juicio indica la hermosa forma en que se efectúa esta interacción. El sistema cerebro-espinal es el órgano de la mente consciente y el simpático es el órgano del subconsciente. El sistema cerebro-espinal es el canal por el que recibimos la percepción consciente de los sentidos físicos y ejercemos control sobre los movimientos del cuerpo. Este sistema nervioso tiene su centro en el cerebro. El sistema simpático tiene su centro en una masa de ganglios en la parte posterior del estómago, conocido como el plexo solar, y es el canal de la acción mental inconsciente que sostiene las funciones vitales del cuerpo. La conexión entre los dos sistemas es hecha por el nervio vago, que va de la región cerebral como parte del sistema voluntario hasta el tórax, enviando ramas al corazón y pulmones y pasando finalmente por el diafragma. Pierde su capa exterior y llega a ser identificado como parte del sistema simpático, formando así una conexión entre los dos y haciendo al hombre físicamente una sola entidad. Hemos visto que cada pensamiento recibido por el cerebro, que es el órgano del consciente, está sujeto a nuestro poder de razonamiento. Cuando la mente objetiva ha comprobado que el pensamiento es verdad, este es enviado al plexo solar, o cerebro de la mente subjetiva, para ser convertido en nuestra carne, para ser traído al mundo como realidad. Entonces, ya no es susceptible a ningún argumento. La mente subconsciente no puede discutir, solo actúa, acepta las conclusiones de la mente objetiva como definitivas. El plexo solar ha sido comparado al total del cuerpo porque es el centro de distribución de la energía que el cuerpo está generando constantemente. Esta es energía real y este sol es real, y la energía es distribuida por nervios reales a todas las partes del cuerpo y se libera en una atmósfera que envuelve al cuerpo. Si esta radiación es suficientemente fuerte, la persona es llamada magnética. Se dice que está lleno de magnetismo personal. Tal persona puede manejar un poder inmenso para lo bueno. Su presencia solo traerá consuelo a las mentes preocupadas con las que él entra en contacto. Cuando el plexo solar está activo y está irradiando vida, energía y vitalidad a cada parte del cuerpo y a todo aquel que encuentra, las sensaciones son agradables. el cuerpo se llena de salud y todos los que en él entran en contacto experimentan una sensación agradable. Si se interrumpe esta radiación, las sensaciones son desagradables, se para el flujo de vida y energía a alguna parte del cuerpo y esto causa cada enfermedad de la raza humana, física, mental o ambiental. Física, porque el sol del cuerpo no está generando suficiente energía para vitalizar alguna parte del cuerpo. Mental, porque la mente consciente depende de la mente subconsciente para tener la vitalidad necesaria para sostener su pensamiento. Y ambiental, porque la conexión entre la mente subconsciente y la mente universal se interrumpe. El plexo solar es el punto en el cual la parte se encuentra con el todo, donde lo finito se vuelve infinito, donde lo no creado se crea, lo universal se vuelve individual y lo invisible se vuelve visible. Es el punto en cual aparece la vida y no hay límite a la cantidad de vida que un individuo puede generar desde este centro solar. Este centro de energía es omnipotente porque es el punto de contacto con toda vida y toda inteligencia. Por lo tanto, puede lograr todo lo que se le ordena lograr, y en eso consiste el poder de la mente consciente. El subconsciente puede y llevará a cabo los planes y las ideas tal como le son sugeridos por la mente consciente. El pensamiento consciente, entonces, es el amo de este centro solar del que fluye la vida y la energía del cuerpo entero, y la calidad del pensamiento que abrigamos determina la calidad del pensamiento que este sol irradiará. El carácter del pensamiento que nuestra mente consciente acaricia determinará el carácter del pensamiento que este sol irradiará. La naturaleza del pensamiento que nuestra mente consciente acaricia determinará la naturaleza del pensamiento que este sol irradiará y determinará consecuentemente la naturaleza de la experiencia que resultará. Es evidente, por lo tanto, que todo lo que tenemos que hacer es permitir a nuestra luz brillar. Cuanto más energía podamos irradiar, más rápidamente nos permitirá transmutar las condiciones indeseables en fuente de placer y ganancia. La pregunta importante, entonces, es cómo permitir a esta luz brillar, cómo generar esta energía. El pensamiento aceptado ensancha el plexo solar. El pensamiento no aceptado lo contrae. El pensamiento agradable lo ensancha, el pensamiento desagradable lo contrae. Los pensamientos de valor, poder, confianza y esperanza producen un estado correspondiente, pero el archienemigo del plexo solar, que debe ser destruido totalmente antes de que exista posibilidad de permitir cualquier ligero brillo, es el miedo. Este enemigo debe ser destruido completamente. Debe ser eliminado, debe ser expulsado para siempre. Él es la nube que oculta el sol y causa una penumbra perpetua. Es este demonio personal quien hace a los hombres temer al pasado, al presente y al futuro, temer a sí mismo, a sus amigos y a sus enemigos, temer a todo y a todos. Cuando el temor sea efectiva y completamente destruido, su luz brillará. Las nubes se dispersarán y usted habrá encontrado la fuente del poder, la energía y la vida. Cuando encuentra que realmente es uno con el poder infinito y pueda darse cuenta conscientemente de este poder por una demostración práctica de su habilidad para superar cualquier condición adversa con el poder de su pensamiento, no tendrá nada que temer. El miedo habrá sido destruido y usted habrá tomado posesión de su patrimonio. Es nuestra actitud mental hacia la vida la que determina las experiencias con las que nos encontramos. Si no esperamos nada, no tendremos nada. Si exigimos mucho, recibiremos la porción más grande. El mundo es duro solamente si no obramos con firmeza. La crítica del mundo es amarga, solo para los que no pueden exigir espacio para sus ideas. Es el miedo a esta crítica la causa de que muchas ideas no vean la luz del día. Pero el hombre que sabe que él tiene un plexo solar no temerá a la crítica ni a nada. Él estará demasiado ocupado irradiando valor, confianza y poder. él esperará éxito por su actitud mental. Él hará pedazos las barreras y saltará sobre el abismo de la duda y la vacilación colocados en su sendero. El conocimiento de nuestra habilidad para irradiar conscientemente salud, fuerza y armonía nos traerán la comprensión que no hay nada que temer porque estamos en contacto con la fuerza infinita. Este conocimiento puede obtenerse solamente con la aplicación práctica de esta información. Aprendemos haciendo. Con práctica el atleta se hace poderoso. Como la siguiente declaración es de gran importancia, la pondré en varias formas para que no falle al comprender todo su significado. Si es inclinado a la religión, le diría que puede permitirle a su luz brillar. Si su mente tiene tendencia hacia la ciencia física, le diría que puede despertar su plexo solar. O si usted prefiere la interpretación estrictamente científica, le diría que usted puede impresionar su mente subconsciente. Ya le he dicho cuál será el resultado de esta impresión. Es el método en el que ahora está interesado. Usted ya ha aprendido que el subconsciente es inteligente y que es creador y sensible a la voluntad de la mente consciente. ¿Cuál, entonces, es la manera más natural de hacer la impresión deseada? Concéntrese mentalmente en el objeto de su deseo. Cuando está concentrado, está impresionando al subconsciente. Esta no es la única manera, pero es la manera más sencilla, efectiva y directa, y consecuentemente la manera en la que se obtienen los mejores resultados. Es el método que está produciendo resultados tan extraordinarios que muchos piensan que están logrando milagros. Es el método por el cual cada gran inventor, cada gran financiero, cada gran estadista ha logrado convertir la fuerza sutil e invisible del deseo, la fe y la confianza en hechos verdaderos, palpables y concretos en el mundo objetivo. La mente subconsciente es una parte de la mente universal. La mente universal es el principio creador del universo. La parte debe ser igual en esencia y calidad que el todo. Esto significa que este poder creador es absolutamente ilimitado. No está limitado por precedente de ninguna clase y, por lo tanto, no tiene ningún patrón de prioridad existente con el cual aplicar su principio constructivo. Hemos encontrado que la mente subconsciente es sensible a nuestra voluntad consciente, lo que significa que el poder creador ilimitado de la mente universal está bajo el control de la mente consciente del individuo. Al hacer la aplicación práctica de este principio, de acuerdo con los ejercicios dados en las lecciones subsiguientes, deberá recordar bien que no es necesario definir el método por el cual el subconsciente producirá los resultados que usted desea. Lo finito no puede informar a lo infinito. Usted deberá decir simplemente qué desea, no cómo lo deberá obtener. Usted es el canal por el cual lo indiferenciado se hace diferenciado, y esta diferenciación es alcanzada por apropiación. Solo requiere el reconocimiento para poner en movimiento las causas que producirán un resultado en concordancia con su deseo, y esto se logra porque lo universal puede actuar solo a través de lo individual, y lo individual puede actuar solo a través de lo universal. Ellos son uno. Para su ejercicio de esta semana, le pediré que avance un paso más. Quiero que usted no solo permanezca perfectamente quieto, inhibiendo todo pensamiento tanto como sea posible, también que esté relajado, suelto, que permita a los músculos tomar su condición normal, y esto quitará toda presión de los nervios y eliminará esa tensión que con frecuencia produce agotamiento físico. La relajación física es un ejercicio que se hace a voluntad y encontrará que este ejercicio es de gran valor, ya que estimula la libre circulación de la sangre en cerebro y cuerpo. Las tensiones llevan a la inquietud y a una actividad mental anormal, producen preocupación, aflicción, temor y ansiedad. La relajación, por lo tanto, es absolutamente imprescindible para permitir a las facultades mentales ejercer la mayor libertad. Haga este ejercicio tan esmeradamente y completo como sea posible. Determine mentalmente que relajará cada músculo y cada nervio hasta que sienta tranquilidad y paz con usted mismo y con el mundo. El plexo solar entonces estará listo para funcionar y usted se sorprenderá del resultado. Estudio Preguntas y Respuestas Parte 3. ¿Cuál sistema nervioso es el órgano de la mente consciente? El sistema cerebro-espinal. ¿Cuál sistema nervioso es el órgano de la mente subconsciente? El sistema simpático. ¿Cuál es el punto central de distribución para la energía que el cuerpo genera constantemente? El plexo solar. ¿Cómo se puede interrumpir esta distribución? Por pensamientos de resistencia, críticos y discordes, pero especialmente por el miedo. ¿Cuál es el resultado de tal interrupción? Toda enfermedad que aflige a la raza humana. ¿Cómo se puede controlar y dirigir esta energía? Con el pensamiento consciente. ¿Cómo puede ser eliminado completamente el miedo? Con la comprensión y reconocimiento de la verdadera fuente de todo poder. ¿Qué determina las experiencias que nos encontramos en la vida? Nuestra actitud mental predominante. ¿Cómo podemos despertar el plexo solar? Concentrándonos mentalmente sobre la condición que deseamos ver manifestada en nuestra vida. ¿Cuál es el principio creador del universo? La mente universal.